ver, usted agárreme este ahí, usted. Bueno, yo lo tengo aquí. ¿Cómo es su nombre? Ángel María Inestrosa. Ángel María Inestrosa. Inestrosa Garcés. Don Ángel, cuénteme, ¿usted de dónde viene? Yo vengo del departamento, yo vengo del río Naya. ¿Del río Naya? Sí, señor. ¿Y dónde queda el río Naya para la gente que lo está escuchando al otro lado del micrófono y no eso, sabe? Eso es para, saliendo por Buenaventura. ¿Usted vio ese mapa que hay allá? ¿Desde ahí alcanzó a ver ese mapa que había allá o no? No lo alcanzó a ver. Vea, dice Colombia, Panamá, dice Buenaventura, Cali, Coquí, Nuquí, El Valle, Bahía Solano, Jurado. No, no, nada no, de eso le suena. No, para allá lado, no, nosotros quedamos para nosotros quedamos para cómo decía, para lo que dedicamos para el lado del Cauca. Ah, para abajo, para el sur. Para el sur. ¿Hacia Timbiquí o hacia dónde? Eso sí, hacia Timbiquí. Uno sale por el río Naya, de Buenaventura nos gasta dos horas a llegar al pueblo, a la entrada pues, del río Naya. ¿Y su llegada a Cali fue a causa del desplazamiento? Del desplazamiento. A mí yo soy desplazado del río Naya. Y si yo quisiera que... Yo, cuando me metí a hacer este proyecto de paisajes invisibles, creí que yo no sé por qué, pero yo conocí en un documental, en una película, a sí. Paulina Rivas. Paulina Rivas. Mamá Chocó, le decía en el documental. Sí, que hacía parte de Afrodés. Sí. Y Paulina contaba unas historias muy, muy bonitas de cómo era su casa allá. No, que eso es que en realidad que uno su casa, uno lo hace a su amaño, porque ahí uno tiene todo, tiene la madera, saca la madera y te la construye la forma que uno le queda, mejor dicho. ¿Y cómo era el paisaje allá? El paisaje es muy lindo, muy lindo. Vamos a contar, vivir uno en un campo, y es muy lindo. Cada uno en el campo, uno lo poquitico que le hace falta a uno allá es la plata. Que se le escasea a uno. Pero usted para comida, usted no necesita, usted para dos, tres días, cinco, no, usted tiene ahí el pan, tiene la papachina, el plátano, la yuca, todo lo tiene ahí, el pescado nomás usted va al río y ahí mismo agarra sus pescados. Usted incluye que uno agarra pescado que le regala a la comunidad. Cuando uno tiene forma que uno tiene una malla o uno hace un atajo, y agarra cantidad de pescado, pero pescado grande. Uno, ¿y ese es en el río Naya? En el río Naya, en el propio río Naya. Uno se va cuando la quebrada está, cuando llueve bastante que la quebrada crece, uno hace un tranco y coge unos sábalos, da sábalos de 3, 4, 5 libras. Y solo pescado eso. Uno vive muy sabroso. Y por el pan uno demuestra, porque si no, apenas usted se levantó. Se bajó ahí al solar de la casa, ahí está sacando papachina, su plátano. Claro. Al ladito de la casa. Y uno vive muy cómodo, muy cómodo. Uno vive muy sabroso. El plátano, tiene la caña, tiene banano, chuntaduro, de todo lo que usted necesite tiene ahí en Nariño. ¿Y cómo es su nombre? José Francisco Díaz. Don José Francisco, ¿y usted de dónde viene? Yo vengo de Barbacoa, Nariño. Barbacoa, Nariño. ¿Ese está cerquita o no está cerquita ya? No, está más lejito. Está lejito. ¿Y cómo es el paisaje en Barbacoa? Muy lindo. Estoy ya del aeropuerto, uno se da los paisajes tan lindos. Cuando se el río, allí el río ese y baja. Y eso, usted ve las playas tan lindas, usted va a bañar los arenales, a jugar fútbol, usted ve a la gente, cómo baja. Es muy lindo, la playa, el río. Y si yo les pregunto a ustedes por una cosa que la gente, cuando uno le dice paisaje, la gente casi siempre piensa en las montañas, en los árboles, ¿no? Pero hay una cosa que tiene el paisaje que son los animales. ¿Qué animales había por allá? A ver. Allá hay caballo, hay perro, hay pato, hay conejo, hay gallina, hay marrano. Hay de todos. Lo mismo que acá, pues. Lo mismo que acá. O sea que no hay unos que hayan allá que no hay acá. Armadillo también, conejo. El tatauro, el venado. El venado, todos esos van animales sí, invertidos. La iguana. La zorra la que come los pollos. ¿Y ella de dónde es? Ella es de la misma tierra de nosotros. Claro que hay diferentes lugares. Ella es de al lado de la tierra. Porque ella parece que sí se conoce todo el paisaje. No, pues ella es estudiada y nosotros vamos a estudiar. Pero sí conocemos los animales. Claro. De todos los animales. ¿Y los pájaros? Allá el paletón, el pichín, la tórtola, la cachala, mejor dicho todo, la canchana. Hace cha andando por el aire. ¿Cómo es que hace? A ver, contémosle a la gente. El pavón. ¿Cómo el hace pavón la canchana? Hay una, dicen, está verde, cuando está comiéndose a veces los chiros, hay chiritos, ¿no? Chiros, ¿no? Le dicen, se está comiendo los, eso, está verde, dice. Le llega, de la una le llega a la otra, está sí, verde. Está verde. Está verde. ¿Cómo ajá le dice? Está verde. Ustedes saben. Esos son loros, son sí, los mismos no, loros que hay no, en mi casa. Hay unas pequeñitas, son unas pequeñitas, no, eres un de ellos. Ellas hablan también. Ellas hablan también, entre ellas. Está verde, dice. ¿Y la panchana? La panchana, te es igual. Es ¿cómo igual dice? ¿Es la misma? Es la misma. Es la misma. El paletón también. ¿Y cómo hace el paletón? ¡Yotere! ¿Cómo? ¡Yotere! Eso es los árboles. Se sigue a los árboles y ya le dice ¡Yotere! ¡Yotere! Ah, Dios te dé. O sea, el paletón sería el Dios te dé. Eso sí. Aquí ya vieron el que hay aquí en Cali, que hay mucho, le dicen Cristo fue. Ah, bueno. ¿Lo han visto o no? No, no lo o le dicen bicho, güey. Hace así, miren. Ah, es un pequeñito. El Chicao. El Chicao, sí. ¿El Chicao? Se dice allá. Nosotros lo llamamos. ¿Y cómo hace? ¿Así como yo hice? Ustedes no sirvan. No. A ver, María. No, que por lo menos yo como un pende porque el pende no lo deja. Yo como entre la dentadura mía puedo. Claro, pero yo sirvo como con los. Sí. Bueno, pues después no podré silbar. A mí también me faltan un montón, pero yo trato de silbar todo lo que pueda. Nosotros, donde ando yo hasta me trago, yo para hablar la lengua que me pega. Claro. Y cuénteme, cuando yo fui por primera vez al Pacífico, estaba muy chiquito y vi una nutria. Ah, que la que mantiene la cubierta en los ríos. ¿Había nutria o no había nutria? Sí, y hay y lo hay. Esa es la que saca el pescado del agua. Y ella vive, hágame de cuenta que ella vive en el agua. Ella se sahuye y a veces le paras a usted hasta mediodía. Y de donde sale, a veces se mete a su vaso, su ella mantiene su pollita. Y se meten por ahí. ¿Y tigre? El tigre también. ¿No lo conoce? El tigrillo sí, el negrito. No, pues el tigre fino también. Por allá no, yo no lo he mirado. No, en la tierra. Cuéntalo, si hay, ¿no? En la tierra mía sí. La tierra mía ahí salen tigres grandes. ¿Pero usted lo vio o lo...? Sí, uno lo ve, sí, yo los he visto. Yo no los he mirado, tigrillos sí. Y yo los he agarrado también. Yo los he agarrado cazando de noche. Porque yo me gustaba la pagada. Se lleva las gallinas, se come las gallinas, el tigrillo. No, yo ahí conozco el propio tigre, el rayado. El rayado, grande. El grande, el elefante, todos los animales los conozco yo propiamente. Y póngale cuidado. Cuando yo fui por primera vez al Pacífico que conocí a esa nutria, también vi por primera vez en la vida una talla X. La culebra. Esa sí se encuentra por todos lados. Una talla X, una cabecita andada. Ah, no, ve que allá hay en cantidad. Esa sí hay en cantidad, porque si tú se meta por allá, se va para la montaña alta madera, allá hay pues en la casa no, la soja. En la casa que tenemos nosotros allá en el río Nayar, uno llegaba. Y estaba así en el balcón de la casa. Y cuando usted las vio que iban pasando así. A mi hermano le pidió una por aquí. Y cuando ellas están encuevadas, cuando están en nidadas, que tienen culebritas. Ella no tira culebra. Pero hacen sonido. Huevo. No, ella, es que la culebra, cuando están los huevos, es que cuando ella sube al árbol y de ahí a las culebritas, van cayendo. Ah. Y el que te deja picar una culebrita esa que va cayendo, mejor dicho, tiene que ver bonito para sobrevivir. Ella pone las culebras. Ah, las pone. Ella pone las entonces, culebritas. ¿Cuál sería la que yo vi que me la encontré y empezó a sonar? Una voladora, ¿no? Era una culebra voladora que parece a la iguana. Se parece a la iguana. Y pica. Sí, muerde. O sea, mata. ¿Mata? Sí. Lo pica y lo mata. De una vez lo mata. Pero hace sonido. Sí. No hace sonido. Yo no puedo sin más, ¿no? La guachama. La que yo conocí hacía. Y se hinchaba acá la cabeza. Ah, o sea, esa no es la X. ¿Cuál es esa? Es Aguacama. Y es ahí una, ¿cómo que le dicen esa otra, hombre? Ah, que se encrespa y le descrece todo esto. Ah, no era esa. Ya no era, ya todo el video de eso, no. Vamos, uno la cabeza, sí, sí. Ya está olvidado, pero yo sí, yo sí la, la lupa, se le dice allá. O sea, se eres y jala a la gente. La lupa. Como que separan el agua. Sí, es la lupa. La lupa. No tienes que preguntarle a ellos, a mí. Taller, sí, el taller. Y por allá también uno, por allá también uno sale la cascabel. Cascabel también. Y sale una, le sale, tiene una cosa así en la cola. ¿Y suena? Sí, ya suena. Esa le suena a la maraquita cuando ella está llegando de cerquita ella, ya se para así ya. Se le para derechita. Esa es la que digo yo, cuando uno va sí, en la cañada que va por la noche sí, con la linterna y. Ella se le separa y se para. Suena, y ella la maraquita chaque, ya, chaque. Devuelve el poquito. Y cuando usted las pilla y usted llega y ¡pam! Le pega un tiro, se corta la cola. Y queda la maraquita ahí. Se le suelta la maraquita. Bueno, ¿y qué más había en el paisaje de allá que ustedes extrañen harto? Así que usted diga, yo quisiera volver ahí para por ver. Por la tarde, cuando ya no había energía, en ese tiempo, ¿no? Bueno, uno se iba con el rayo del sol. Te veía la brisa, se sentaba en la playa, te veía la resplandeciendo, eso tan lindo. O sea, el sol bien bonito en la playa. Uh-huh. Cuando las nubes allá, sí, las nubes, así se comparten entre verdes, azul y así entre varias cosas. Cuando uno va bajando para la costa abajo, parece el mar, el cielo está picando con la tierra. Está así junto. Ajá. Pero tienes que decirle a alguien que te ayude. Oiga, la primera vez que yo fui por allá, me mojé. Me metí en una cañada por allá como a 8 horas de caminata, yendo para Bahía Málaga. Ah, para Bahía Málaga. Y empezó a llover. Como a las 6 de la tarde, nos acostamos a dormir a las 7 porque no había energía. Y como a las 10 de la noche, el río había crecido, era un charquito así, y ya era un río. ¿Pero usted iba por el mar? No, por la tierra, por acá arriba, por la entrada de la selva, nos metimos en un carro y de ahí nos bajamos y caminamos. Y caminaron. Y después de que estábamos allá, se subió el río. Se subió ese río. Pero el río era así, chiquitico, una cañadita. Era la marea. No, la lluvia. Llovió muchísimo. Lluvia. Sí. Antes la lluvia estaba descargando el agua de hacia arriba, hacia abajo. Claro. Y entonces salí a caminar a la madrugada para poder traer los caballos para sacar la carga. Ah. Porque habíamos llevado para quedarnos un mes. Sí. Y cuando llegué, estaba escaldado aquí. Pelado. Sí. Hasta pasar a la madera uno. Claro. Y lo que pasa es que si el agua estaba salada, lo quema. Lo quema, sí, lo pela todo. El agua estaba salada porque tenía marea. Sí, eso le pela todo esto a uno. Yo tenía por ahí 10 años cuando hice eso. Ah, no, estaba muy pollito, pequeñito. Pollito, sí. Y no me olvido de esa caminada, oiga, mojado y es escaldado. Es tremendo, ¿eh? Pero usted es de aquí, usted es de para aquí, Colombia. Sí, yo soy, sí, soy tulueño, soy de ahí, de la tierra del Tino Asprilla. Ah, de Tuluá. ¿Conoce Tuluá? Yo estuve trabajando bastante. Ah, pero ustedes no en compañía con ellos. Más o menos. Nosotros los invitamos a ellos a que se encontraran con ustedes. Porque queríamos que se conozcan. Y nosotros vamos a ir a visitarlos allá donde ustedes están trabajando. La idea es que hagamos radio juntos. Que ese es como el plan. Yo he venido a veces aquí. Sí, ya me han dicho que ustedes vienen a menudo y que le. Pero bueno, está bien, ¿no? Está buena la casa para venir el fin de semana. La vez que vinimos, tuvimos a dónde, estuvimos aquí. Bueno, voy a preguntarles por el paisaje de la señora, a ver qué me cuentan ellas, a ver si me dicen algo diferente. de pronto los pájaros de ella sonaban diferente. A ver si... Ah, por la noche hay unos ositos están durmiendo, uno está durmiendo y suena... uno ching, me dicen cómo le dice a eso, una guimba, cuando está uno en la una de noche, alumbran. Los palitos también, hay unos palitos que alumbran, sí. Alumbran por las montañas. Sí. Eso cuando usted va caminando y va, usted ve ese... El cucuyo. Hay otro. No, hay una hay un montón. La chicharra. El cucuyo, hay unos palitos, usted va así en la montaña, usted eso ve, alumbra. ¿Cómo llama el hombre? Energía. ¿Cómo llama el hombre? Eso tiene un nombrecito. Eso es... Esa cosita, eso es como el grajo. Ellos se pegan en los palitos un poco y eso alumbra de noche. Me acuerdo mucho de los... El palo también. El palito, cuando yo estaba viejo, también bota una osita y eso alumbra bastante. Claro, sí, eso es súper bonito porque sí. el musgo que le crece al árbol... Y la osita es clarita, como usted prende un bombillo de ahorrador. Sí. Y cuando yo fui esa vez, estaba muy niño, estaba en el colegio... Atención, la